que después vienen y bueno, saliendo no hay, salen en práctica, como es, Rivadavia nos endeudó por 100 años y vino esto y pagó y ahí nomás se endeudó por 100 años más. Claro. Sí. Bueno, pero como decíamos recién en un principio, el problema de los jubilados, los futuros jubilados, uh-huh, es que no va a haber plata en las cajas. Yo he vivido, porque yo he sido, más allá de haber sido bancario, trabajé 26 años en el Banco Mendoza, después hice una sociedad con una abogada provisionalista y liquidábamos jubilaciones, donde teníamos la FJP. Y le rogaba yo todos los días a Néstor Kirchner que por favor terminara con la FJP, porque llevaba una carpeta y siempre le encontraban algo, y a veces demoraban hasta un año para jubilarte. Claro. Y a veces se quedaban con el vuelto y se quedaban con el... ¿Y dónde estaba lo otro? Te hacían creer de que la FJP pagaba el 100% de la jubilación y era mentira. Uh-huh. Pagaba 60% el Estado y el 40% ellos. Y decía, pero fíjate, la FJP, siempre te estafaron. Nunca tuviste en tu cuenta un saldo real porque todo eran comisiones que te sacaban. Bueno, ¿y qué quiero decirle con esto a los futuros jubilados? A los futuros jubilados, bien digo, si no hay fondo de garantía, muchachos, van a sufrir mucho. Van a sufrir mucho como sufrieron mucha gente en aquellos momentos donde decían, ¿cómo puede ser de que yo no me pueda jubilar? Y sí, ellos hacían lo imposible para no jubilarte. Bueno, después cambió, vino Kirchner y gracias a Dios todo cambió. Con esas jubilaciones benditas de las amas de casa, que ahí realmente la premiaron a aquellas amas de casa que toda la vida se esforzaron y nadie las miró por ella. Y ahora esta gente dice, Duhovne, mira, yo he estado sentado con algunas personas, algunos funcionarios y gente de fuera del país, que tendríamos que rever las jubilaciones de la ama de casa. Señores, terrible. Hay que ser muy, muy basura. Nos humillan, nos pisotean. Por Dios, ¿a dónde quieren llevar a la gente? Como dice la señora Cristina Lagarde, que están sobrando gente grande en este país. Perdóneme, mire, la verdad que casi me sale una mala palabra, pero no pueden ser tan indignos. Sí, sí, sí. Como si ellos no son seres humanos, como si ellos toda la plata que están ganando se la van a llevar en el cajón. ¿Se la van a dejar a quién? Sí, se la dejarán a sus hijos. Pero ¿de qué les sirve si no está en el país? La gente se cree que teniendo un gobierno con plata no te vamos a robar. Te están saqueando el país, no es que te están robando. Y si te saquean el país, te está saqueando a vos, jubilado. A vos te están sacando la dignidad, te están humillando. Ese es lo que nosotros les pedimos, que reflexionen en su momento y ahora especialmente que participen. Cuando nosotros hagamos convocatorias en el centro, cuando haya una movilización, que por lo general la hacemos frente a la legislatura, que participen, que vayan. No le vamos a decir que caminen con nosotros, pero por lo menos que estén ahí, que colaboren. Por eso le digo a los jubilados y también a los futuros jubilados que también se sumen a esto, porque es para todos lo más grave.